Jawa, Jawa, Jawa. Young Viber, Kevin Flores en el beat. Así yo, malo, dame todo de ti. Dejaré todo lo que hay dentro de mí. Así yo, mi amor, dame todo de ti. Te daré todo lo que hay dentro de mí. Puedo asegurar que por siempre pa' ti seré. Di que siempre será pa' mí, mi todo te daré. Lo que al principio fue atracción por internet, nunca pensé que fuera a ser. Este era el amor que antes soñé. Hace yo, oh, oh mi amor, lo que siento, lo que siento. Por eso quiero que sepa que siempre estaré. Sobrino y el Jordi, oye Ricky Flow, la supremacía, somos los dueños de la champeta urbana. Bribam, bribam, bribam, pa, pa, pa, pa, pa. Contigo encontré, mami, un amor.